La siguiente modelo tiene que ver con el de la democratización, que tiene como antecedente el Ministerio de Cultura de Francia en la década de los 60, en la que se observa que el Estado es tiene que ser responsable, ¿no?, de la política cultural, y esta es entendida más como la capacidad de llevar la cultura a donde no la hay. Toma, por supuesto, la misma idea de cultura como producto, y la explicación que se dan ahí como el núcleo problemático que ellos observan es que la cultura tiende a centralizarse solamente en algunos lugares, por lo tanto es importante llevarla donde no la hay, ¿no? Y para ello, un ejemplo de ello, pues son las misiones culturales o las casas de cultura, ¿no?, en las que hay que llevar esa cultura, un centro donde ahí se pueda desarrollar. Y la gran misión del gestor y la gestora cultural es justo esa capacidad de llevarla donde no la hay. ¿Y cuáles son las estrategias que suelen utilizar este tipo de visiones? Pues bueno, es el crecimiento y descentralización de la infraestructura y los servicios. Esto es, vamos haciendo más museos, más casas de cultura, más talleres, más festivales para poder llevar más, ¿no? Y si esto implica la generación de infraestructura, pues mejor. Y por supuesto, actividades masivas. Aquí lo importante son los números. Vamos a llevar más porque entre más impacto tengamos, más gente vaya y asista, pues más importante es, ¿no? Entonces más impacto va a tener. ¿Por qué? Porque justo tratan de llevar al mayor número posible. Su gran miopía, por decirlo de alguna manera, es justo que están tendiendo más hacia los números y menos hacia los procesos. Esto es, les importa más saber que han impactado un mayor número de personas que entender cuáles son los procesos que se han generado por la realización de esas actividades.